en Las Heras 852. ¿Sí? ¿Allí qué nos vamos a encontrar para aquellos que quieran asistir? Allí vamos a poder charlar más tranquilamente sobre la experiencia de la coordinación, cómo nos coordinamos, cómo funcionamos, qué herramienta o campaña estamos trabajando de manera conjunta, y habrá una parte, un espacio más dedicado a toda la lucha saharaui que el compañero Roberto compartirá con las que vengan. Bueno, muchas gracias por habernos visitado. Gracias. Y siguen, esto recién empieza el viaje por Argentina, ¿verdad? ¿A dónde parten luego de San Luis? Volvemos a Córdoba a unas jornadas de economía crítica, uh-huh, y después vamos a Rosario y Buenos Aires. Ahí está, bueno, todo el recorrido. Muy buen recorrido tienen pensado entonces. Siempre bienvenidos y bienvenidas a La Bulla. Por supuesto. Gracias por la invitación. Bueno, seguimos entonces en Piquete Informativo. Hacemos una pausa musical y ya volvemos.